recibirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos más pruebas sobre 3 asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua. En febrero próximo, la representación legal que llevó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de 3 mujeres halladas muertas en el sitio conocido como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que fue aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrá aportar más pruebas y peritajes ante esta última instancia. Así lo informó a CIMAC Noticias Carla Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, quien ha trabajado conjuntamente con la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. La demanda de argumentos, solicitudes y pruebas es una oportunidad maravillosa, ya que en su opinión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se quedó corta y fue muy diplomática en su presentación del caso ante la Corte Interamericana. Además, dijo que intentarán que esta instancia internacional analice a profundidad la Convención Belén do Pará y que se amplíe la visión de la Corte, argumentando que el caso del campo algodonero no es aislado, sino que es la suma de violaciones a derechos humanos de las mujeres en esta entidad fronteriza con Estados Unidos por el solo hecho de ser mujeres. Sala Ramírez explicó que una ventaja de la Corte Interamericana es que a nivel internacional existe la oportunidad de que, además de las demandas que presenta la Comisión Interamericana, los familiares de las víctimas y sus abogados pueden presentar un escrito paralelo, mucho más amplio, presentar pruebas y peritajes. Vamos a tener la oportunidad de dar un litigio importante y presentar más violaciones que la Corte Interamericana manejó en su demanda, y el Estado mexicano tendrá que darnos respuesta. Carla Michelle Salas destacó la importancia de que este sea el primer caso de feminicidio que llega a la Corte Interamericana, porque se puede ampliar el tema con relación a la violación de los derechos humanos de las mujeres y que la Corte amplíe su jurisprudencia y la desarrolle en este sentido, analizando el incumplimiento del Estado mexicano a la Convención Belén do Pará. Lo que esperamos es justicia, que toda esta lucha que han dado tanto las madres como las organizaciones tenga un efecto útil, sostuvo la abogada, quien precisó que también quiere una verdadera sanción para los funcionarios que integraron malas averiguaciones previas y que hicieron caso omiso en muchos de los casos, actuando con dolo. Peligra visa de las migrantes víctimas de violencia de pareja. Miles de mujeres migrantes están temerosas, pues el Departamento de Seguridad Nacional está revisando su política respecto a la Violence Against Women Act visa, bajo la cual 30.670 mujeres tienen una visa que les permite estar en este país con la posibilidad de obtener su green card. A través de la Violence Against Women Act, se permite a las esposas continuar en este país aun cuando sus abusivos maridos, que son ciudadanos o residentes con documentos en regla, se rehúsen a ayudarlas para conseguir su estatus legal. Ana Berta Arellano, mexicana radicada en Sacramento, contó al diario Sacramento Bee que ella tiene su propio restaurante y limpia oficinas todas las noches. Dijo tener miedo de que la política cambie porque podría destruir su seguridad familiar, por la que tanto ha luchado para ella y sus hijos. Tengo mi propio seguro médico. No tomo ninguna ayuda de nadie. No quiero nada más, solo la oportunidad de tener estabilidad de mi familia. Dijo Arellano, de 37 años de edad, una de las miles de inmigrantes, madres de niñas y niños ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Pero su propio esposo, residente permanente de aquel país, nunca llenó los papeles para patrocinarla como residente. Con pruebas suficientes de agencias y otras instancias de gobierno, ella comprobó a la oficial de migración que su esposo abusaba de ella y no la patrocinó para obtener su green card. Le concedieron la Violence Against Women Act visa y un permiso de trabajo, con lo que pudo sostenerse trabajando legalmente. Con esa visa temporal, Arellano tiene miedo, casi pánico, de que se le pueda revocar en cualquier momento si cambia la política, pues su petición para la green card fue puesta en espera por la oficina de Sacramento de Citizenship and Immigration Service, dependiente de Homeland Security. La agencia en cuestión declinó hacer comentario al respecto, pero Sharon Romain, vocera de la oficina de Citizenship Service de San Francisco, dijo que la institución está considerando negar la petición de green card a una inmigrante sobreviviente de abuso que entró a los Estados Unidos en el pasado indocumentada. En tanto, defensores de los derechos migratorios sospechan que la política está bajo consideración porque quieren revisarla con otras leyes migratorias, las cuales se han endurecido desde mediados de los 90 para hacer más difícil que personas indocumentadas obtengan la green card. Y en todo el país, abogados y otros representantes de estas inmigrantes han reportado que la obtención de las green card está en el limbo, dijo Ellen Kepp, coordinadora del National Lawyers Guild Immigration Project de Boston. El Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte refuerza desigualdad de género. Los tratados de libre comercio, como el de América del Norte, firmado en 1994, pueden reforzar las desigualdades de género ya existentes, pues en aras de la competitividad se promueve un modelo de desarrollo basado en el trabajo barato y flexible, en lugar de invertir en formación de recursos humanos. Por eso, aunque las mujeres trabajadoras son mayoría en muchos de los sectores que se han visto potenciados por los acuerdos comerciales y de inversiones, como las maquiladoras mexicanas, las condiciones de trabajo no suelen ser ahí mejores que en las fábricas nacionales similares. Pueden ser incluso pésimas y con frecuencia no se respetan los derechos laborales de las mujeres. Así lo indica el informe Nuestro Futuro por la Borda, publicado en el 2007 por la organización Oxfam Internacional, confederación de tres organizaciones que trabaja en conjunto con 3.000 organizaciones locales en más de 100 países para encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia. En este sentido, Oxfam señala, en coincidencia con organizaciones de la sociedad civil, que las mujeres mexicanas se han visto obligadas a ocupar empleos que no cuentan con seguridad social, que implican jornadas extenuantes y que tienen remuneraciones muy bajas, condiciones precarias y abusivas donde las violaciones de los derechos laborales son habituales y se prohíben a menudo los sindicatos. Las largas jornadas laborales afectan especialmente a las mujeres y a las y los niños. Las mujeres se ven forzadas a trabajar para alimentar a sus hijos, lo que les obliga a permanecer muchas horas fuera de casa. En última instancia, los nuevos empleos no permiten que las mujeres y sus familias salgan de la pobreza. El ejemplo extremo de cómo las mujeres son orilladas a una vida de precariedad y vulnerabilidad extrema bajo el régimen de libre comercio es que más de la mitad de las mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, estado ubicado al norte de México, eran trabajadoras de las maquiladoras, una de las pocas ofertas de trabajo abiertas por el Telecán. Resultado de esta situación es que el Telecán ha profundizado la desigualdad, la discriminación y la exclusión de las mujeres. Y en eso coinciden las cifras manejadas por el Instituto Nacional de las Mujeres: de las 40 millones de personas que viven en pobreza extrema en el país, 60% son mujeres. Por eso, los países ricos, liderados por Estados Unidos y la Unión Europea, están poniendo un empeño sin precedentes en lograr tratados de libre comercio regionales y bilaterales, pero lejos de la fanfarria de las cumbres mundiales y de la prensa internacional. En México, mujeres del Distrito Federal han hecho suya la ley sobre interrupción legal del embarazo, asegura Rafaela Chabón. El verdadero impacto de las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal en México respecto a la interrupción legal del embarazo empieza a verse sobre el ejercicio de derechos reproductivos por parte de las mujeres, que han hecho suya la ley y la han asumido como propia, reconoció Rafaela Chabot, directora de la organización civil IPAS México. En el marco del debate sobre aborto, que inició en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde académicas y académicos, organizaciones civiles, funcionarios de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal y de partidos políticos discutirán a lo largo de esta semana el tema. Chabón enfatizó en entrevista la importancia de la interrupción legal del embarazo toda vez que se empieza a ver sus primeros resultados positivos. Aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pasado 24 de abril del 2007 con 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención, despenaliza el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La ley fue impugnada en mayo pasado por el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Oberanes, y por la Procuraduría General de la República, quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discusión que el Pleno dejó pendiente para que este año y cuya revisión está en manos del ministro Salvador Aguirre Anguiano. Para Rafaela Chabón, experta en derechos sexuales y reproductivos, los primeros efectos de la ley pueden empezar a verse ya sobre la salud pública, en términos de que se han reducido las complicaciones por abortos mal practicados y en las muertes de mujeres. La mejor demostración de la vigencia de la necesidad de la ley es el número de mujeres que han recurrido a ella para practicarse una interrupción legal del embarazo. De acuerdo con datos oficiales proporcionados por Chabón, a diciembre del 2007 se habían realizado 5.000 interrupciones legales del embarazo, de las cuales el 10% correspondieron a adolescentes en los 14 hospitales de salud del Distrito Federal. En su mayoría, dijo la especialista, se trata de mujeres casadas o que viven en unión libre y que ya tienen descendencia, de las cuales 80% se declara católica y menos del 20% vienen de otra entidad federativa o son derechohabientes de instituciones como el IMSS o el ISSSTE, donde no están proporcionando este servicio. Además, las mujeres están acudiendo a los hospitales en etapas tempranas de gestación, lo que permite, insistió, que no haya riesgos para su salud, al tiempo que informó que no se han registrado complicaciones ni muertes registradas por esta causa. La especialista enfatizó el papel que han tenido las capitalinas al asumir esta ley, de demandar el ejercicio de los derechos, de presentarse a un hospital público diciendo quiero la interrupción legal de mi embarazo y quiero que sea realizada en condiciones seguras porque es mi derecho, es mi ley. Es algo que hay que destacar, finalizó la especialista. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio Sin Marca.